Bueno, bienvenidos a esta reunión de comunicación intercapítulo en Argentina del 3 de julio de 2012, siendo las 22:40, arrancamos. Bueno, vamos con la. Está ya el documento en la descripción del canal con el pad de la reunión. Ya están, acuérdense de ponerlos presentes ahí. Temas de la reunión, los 5 puntos de siempre. El primero es el de reportes de actividades de subcapítulo. Como es la práctica habitual últimamente, lo estamos llenando por escrito en el pad, así no perdemos mucho tiempo en eso. Así que de nuevo, como siempre, salvo que haya algo muy específico de capítulos, para decir por el micrófono, está abierto, si alguien quiere empezar por eso. Bueno, doy puntapié inicial. Recuerden que nos habíamos quedado en CABA sin lugar de reuniones del capítulo, que era el Centro Cultural Despierta, que no hubo más espacio. Y bueno, conseguimos un centro cultural en el Centro Cultural Westergel. Fuimos el domingo, tenemos excelente relación con el lugar. Lo tenemos prácticamente disponible para cualquier cosa. Está ubicado casi a 10, 15 cuadras del anterior, así que no cambió mucho la cuestión de ir ahí. Así que bueno, estamos en el ruedo una vez más. ¿Algún reporte de Caplo? Algo así súper importante. Bueno, aquí en CABA, por momentos, las novedades que hemos decidido desarrollar el Media Festival, probablemente no sea en la fecha estipulada de organización a nivel global, o sea, los primeros días de agosto, sino que capaz que lo hacemos en septiembre si nos da un margen de organización de un mes más. Así podemos llegar a hacer algo un poquito más grande. Va a participar tres subcapítulos, o sea, el de San Francisco, Córdoba y Carlos Paz. Buenísimo, ahí cuando llegamos al punto 4 del Media Festival expandimos un poco más, que hay bastante para tratar. En CABA también, no hay mucho problema en hacerlo con un margen de 2 o 3 semanas de la fecha, que es mediados de agosto, así que perfecto, no hay ningún problema. ¿Alguna otra cuestión de capítulos? Sale al punto 2, entonces, a menos alguien en desacuerdo de pasar al punto 2. Principio, ¿no? Bueno, el punto 2 es estructura de Bueno, comunicación. está. Ah, dale, Claudio. No, está todo lo que hicimos acá, está puesto ahí en el pad. Así que, no sé, si quieren algo en particular, lo de la ONG, quizás es una cosa de las más interesantes que podría comentarlo Orne. ¿Eso es el reporte de capítulo? O sea, ¿lo incluimos ahí o lo pasamos en el 5, como prefieren? Digamos, recuerden que esto Y lo bueno, comentamos, digamos, en micrófono, lo que no está puesto en el pad. que vaya al fondo mientras Ornella encuentra el micrófono, que no sé qué, que no lo encuentra aparentemente. Bueno, dale, igual no se pierde la reunión, lo ponemos más adelante. Entonces, punto 2. Ok, estructura de comunicación, evaluación hasta el momento, críticas y sugerencias, que es la típica. Estábamos hace rato con el plan de crear por lo menos algún mecanismo para que se establezcan los capítulos de Facebook, o que se armen capítulos en las provincias donde no hay todavía, que durante estos años estuvimos esperando pasivamente que se fuesen estableciendo los capítulos, entonces se nos ocurrió tratar de fomentarlo. Así que creamos una página de Facebook para cada provincia. Obviamente las que ya tengan sus canales de comunicación establecidos, o sea, van esos, no importan. Así que bueno, eso es el plan hace rato y ahora ya están creadas las cuentas de Facebook, tenemos la administración nosotros. Así que bueno, esta es la oficial de la operación generación de capítulos faltantes, por llamarla de una manera ridícula. Así que con eso, bueno, en la reunión del equipo web del jueves pasado ya establecimos todo eso, y bueno, también solucionamos digamos, el problema de cómo publicar en todas las páginas de Facebook a la vez, que hasta ahora lo teníamos resuelto con RSS, y que bueno, el problema era que no tenía. Tal vez no se veía estéticamente bien porque se comía, ponerle, si se ponía un video, no se veía el video, se comía la imagen o cosas por el estilo. Así que ahí está también en el pad, se creó un perfil en una herramienta que se llama TweetDeck, que es gratuita. Y bueno, se agregó como administrador ese mismo usuario, ahora únicamente publicando en TweetDeck sale perfectamente bien en todas las páginas de los capítulos que estén asociados ahí. Los capítulos que ya tengan sus páginas también se pueden asociar, así cuando sale un comunicado se publica en todas a la vez. Y bueno, lo único que está faltando es mandar el mail masivo a todos los usuarios registrados en Seides Argentina, diciendo, bueno, muchachos, creamos esta herramienta, si sos de tal provincia y tenés interés en formar un capítulo, dale me gusta a esta página y bueno, a medida que se vayan estableciendo grupos funcionales, cedemos la administración de la página. Eso fue, en cuanto a esto que lo tenemos relegado hace tiempo. ¿Algún comentario? Che, para los que ya tenemos una página, ¿cómo hacemos para que esa publicación rebote por todos lados? Todo lo que hay que hacer es nombrar en su página como administrador a un usuario que creamos, se llama NimdaQDCAF, que es Facebook Admin al revés. Y bueno, una vez que se designa como admin ese usuario, ya está automáticamente agregado al TweetDeck y bueno, ahí se une a la publicación central, digamos. Ok, lo podrían mandar por el grupo de comunicación intercapítulo o digamos, por algún canal que nos llegue a todos, digamos el procedimiento, porque yo ya me olvidé. Sí. Digamos, tenemos ya toda lo complicado fue establecer las herramientas y toda la pelota. O sea, hoy cuento que ya lo tenemos solucionado el problema. Así que ahora saldría antes del mail masivo y toda la bola. Hacemos una prueba en esta semana y la semana que viene sacamos el mail para todo el mundo. Cuando termine la reunión, yo mando a la lista de comunicación intercapítulo cómo se hace y bueno, lo implementamos. Sí, faltaría linkear las páginas que ya existen con esa cuenta, pero es, digamos, ya es la siguiente iteración. No, eso es exactamente lo que dice Claudio. O sea, ahora cuando mandamos el mail a la lista de comunicación intercapítulo, que le llega a los que ya tienen página de Facebook, con las instrucciones, bueno, ya directamente lo vinculan y queda automáticamente vinculado. Se soluciona en dos patadas. Ah, listo, no te había entendido entonces. Che, sobre el Che, tema sobre el de... tema de... Dale, Javi. No, no, iba a seguir con cualquier cosa, dale. No, no digo, para quedarme en el tema de comunicación, ¿hay algo para decir sobre este grupo de Latinoamérica que en cierta manera tomamos o no entra en este punto? Yo no sé si esa cuestión está para tratarla en Latinoamérica. Si quieren, la ponemos ahora porque hace a la estructura de comunicación de Seides Argentina en cuanto a nuestra participación ahí, ¿no? Sí, por eso mismo, digo, sobre digamos, nuestra parte en ese grupo, si lo seguimos validando o apoyando, o cuál es la postura que tomamos como capítulo con respecto a eso. Yo creo que yo ya estuve en ese grupo, está infestado de estupideces, o sea, podemos hacer el intento de hacer la prueba durante un tiempo, a ver si se encamina para algo que sí sirva para algo, y bueno, caso contrario, creamos uno nuevo. Por el momento me parece que está bien para intentar tratar esas cuestiones. Sí, yo también opino que por lo menos deberíamos probar un poquitito a ver si sirve para algo, ¿no? No sé. No tuvo más repercusión que el uso que le dimos, nos puteamos un poco entre nosotros, pero más allá de eso no prendió por fuera de Argentina. Lo que vi que había mucho antes era participación de gente de Colombia, es decir, es un grupo que evidentemente lo ha creado Eric para hacer una especie de contrapeso con lo que estaba con su famosa historieta. Tengo la perra acá con un juguete que es un cago de risa. Pero bueno, o sea, al invadirlo de esta forma, creo que esa intención inicial se diluye un poco. Está muy bien, o sea, además pensemos que no tiene más repercusión, aparte de los que nos metimos de Argentina, porque todavía no se comunicó a nivel latinoamericano, entonces no saben que lo empezamos a usar de nuevo. Eso probablemente solucione en la próxima reunión latinoamericana y bueno, vamos con la idea bien fuerte. Así que bueno, es un mecanismo de comunicación más para decir, muchachos, acá estamos actualizados de la misma manera que lo usamos nosotros en Seides Argentina. Digamos, la cuestión oficial se trata en el foro con la grabación de la reunión, con los resúmenes y todo. La pelota bien formal como corresponde. Ahora, las cuestiones que tratamos en el día a día, en general las ponemos ahí en el grupo de Facebook. Exactamente lo mismo, a nivel latinoamericano, no vendría para nada mal. Vale, o sea, por el momento lo sostenemos hasta la próxima reunión y vemos que lo tome, incluso lo podemos tocar como un tema, como una propuesta del capítulo, ¿no? A ver qué opinan de eso. Eso me parece buenísimo. Así que, bueno, lo proponemos en la reunión latinoamericana. Lo que sí me parece que me voy a salir de la administración de otro grupo de Facebook más porque me voy a terminar pegando un tiro en la rodilla. Buenas. ¿Qué tal, Santiago? Bienvenido. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Acá ¿Cómo estamos en andan? la Va. reunión, el punto 2. Por las dudas, así estamos todos de acuerdo. Si cliqueas en la sala de Argentina, están todos los documentos de la reunión para ir llenando. Bueno. Específicamente es el que dice PAD de la reunión, que es el documento colaborativo donde vamos, ponete como presente. Dale. Bueno, del punto 2, ¿alguna otra cosa más? ¿Lo agregás al pad, Claudio, de esto último que hablamos? ¿Cómo, Javi? No, no tiene. Sí, agregás al pad de esto último que hablamos, así yo sigo con lo de la reunión. Dale, dale. Me encargo. Bueno, si no hay nada más en lo de la estructura de comunicación, digamos del punto 2, pasamos al 3. ¿Alguien en desacuerdo o que se haya comido algo del punto 2? Bueno, listo. Punto 3, grupo de acción gestados, evaluación hasta el momento, críticas y sugerencias. Lo único que tengo, al menos yo, que ya lo agregué en el pad, es la reunión del equipo web, que es el único grupo de acción, además de este de comunicación intercapítulos, que está funcionando a nivel nacional. Y bueno, tuvimos la reunión el jueves pasado, que fue súper productiva, donde, bueno, lo que hicimos fue crear uno por uno todos los Facebooks de los capítulos. Perdón, ya estaban creados, o sea, nos aseguramos que tuviéramos administración de los grupos de Facebook. Creamos la herramienta TweetDeck y arreglamos un montón de. Había cosas en la plantilla de la página de Seges Argentina y del template general que tenemos de Seges Cava, que está para que cualquier capítulo, si necesita un sitio, lo pueda usar. Y bueno, quedó funcionando por suerte. Así que más que lo de la reunión del equipo web, no hay. ¿Algún comentario? ¿Alguien tiene algo más? Hola, pido un segundo, no sé si alguien tiene algo para contar antes. No, No, Toto, dale. dale. Bueno, con respecto al punto 2, se me había cerrado el TeamSpeak y no pude comentar. Creo que hay un problema grave de comunicación, no solamente con el capítulo de Argentina, sino con todos los demás capítulos. De que hay muchos que están haciendo un montón de actividades y nosotros no, tampoco tenemos ni idea, y capaz que podemos sacar ideas muy copadas para hacerlas acá. Otra cosa, por ejemplo, es en Seges Rosario, no tienen una página de un grupo de Facebook, sino que es una persona, y las personas tienen un límite de amigos de 5.000 personas. Entonces, si fuese un grupo, tendría acceso muchísima más gente que la que tiene ahora. No sé si esas cosas están planteadas. Mira, te hago una recapitulación rápida de lo que fue esos problemas. La desconexión a nivel internacional viene a raíz de que, digamos, lo que es Seges Latinoamérica, el capítulo, digamos, regional de toda Latinoamérica, estamos tratando de que se organice bien hace por lo menos 3 años. Y únicamente en este último mes o 2 meses, logramos que esa desconexión dejara de existir y por fin agregaron la lista de. Como es de Seges Argentina, la de comunicación @seguesargentina.com, a la lista internacional y por fin nos están llegando las cosas. El esfuerzo que se hizo es crear una página que se llama tzmchapters.net, en la que ahora sí se automatizó la cuestión. A ver, Santi, estás abriendo el micrófono. Ah, perdóname. Lo que se hizo, se armó esa página donde se automatizó, viste como hicimos con los Facebook, ahora publicamos un lugar y les llega a todos. Bueno, esa cosa que parece tan básica tardó casi 3 años en estar establecida y por suerte ahora se abrió el flujo de información y desde hace una semana o dos nos están llegando las cosas de nivel internacional. Todas esas son funciones del equipo de comunicación intercapítulo, que somos los que estamos, donde vamos cada 2 semanas a las reuniones internacionales, ahora que nos estamos enterando cuando se hacen, y también a las reuniones latinoamericanas. más. Así que ese punto, digamos, de enterarnos de lo que están haciendo todo el resto de los capítulos, está. Digamos, de lo que es Argentina con respecto a los capítulos del mundo. De lo que es Argentina, los capítulos locales, digamos, Buenos Aires, Córdoba, etcétera, los canales de comunicación están. El principal son estas reuniones de comunicación intercapítulo, que, bueno, lamentablemente hay muchos capítulos que no se vincularon al equipo, y, bueno, están lamentablemente desconectados, en muchos casos no sabemos qué pasan. Y bueno, eso es lo que tratamos de solucionar. Cada vez que tenemos una reunión, tratamos de publicarla en todos los Facebook que nosotros conocemos. Y bueno, ahora si empiezan a vincular los equipos a la herramienta esta de TweetDeck, cuando la publiquemos en un solo lugar, automáticamente le llega a todos. Así que ese es el intento de solución de ese problema que tratamos de arreglarlo hace también 2 años y medio, pero a cada rato van cambiando las herramientas. Primero se hicieron páginas, después se sacaron las de Facebook, después dejaron esa, hicieron un grupo. Y bueno, estamos tratando de unificar la comunicación. Lo que queda es lo de Rosario y algunos otros capítulos. El capítulo de Rosario se tomó como no oficial hace 3 meses aproximadamente, justamente porque estaba totalmente aislado. Y bueno, ante todos los intentos de que se comunicaran o que vinieran a las reuniones, se hizo una negativa total a aparecer. Y bueno, cuando intentamos entrar a los grupos de Facebook y a los canales de comunicación de Seguir Rosario, nos borraron a todos. Con lo cual, bueno, lamentablemente, después de 3 meses de intentar solucionar el problema, se terminó declarando como no oficial el capítulo. No sé si quedó algo específico de eso. Ah, o sea, es una persona de que se puso de nombre Seguir Rosario y listo, pero es como que no asiste a las charlas ni a las reuniones ni nada. Claro, vos pensás lo siguiente, puede venir Mongo Pirulito y sacarse un Facebook, una página de Facebook que se llama Seguidores Argentina, ¿entendés? Y no, o sea, no representa realmente un capítulo. O sea, de hecho tuvimos un problema serio con un sitio de Facebook que se llamaba Movimiento Seguidores del Centro, que había subido una imagen de Cáritas, una cosa por el estilo, comparando a Cáritas con Un Techo para mi País. Y nos mandaron un mail de la organización Un Techo para mi País, digamos, el departamento de marketing, exigiéndonos que sacáramos la publicación porque les perjudicaba la imagen y qué sé yo. Y bueno, le tuvimos que decir que es un usuario pirulito que se puso ese nombre, que nosotros somos una organización horizontal y que de ninguna manera forma parte de lo que es Argentina. En este caso, esa página específica de Rosario es alguien que se creó una página que jamás tuvo contacto con el movimiento. La que nosotros decimos era lo que surgía de la página seguirrosario.com.ar, que era el capítulo que estaba, digamos, organizado del movimiento. Que bueno, lamentablemente se desviaron para cualquier lado y bueno, dejaron de participar y empezaron a hacer cualquier cosa, como que el movimiento 6 se trataba de la meditación trascendental en el Uritorco y cosas por el estilo. Y bueno, eventualmente se aislaron, dejaron de participar y tomamos la difícil decisión de declarar el capítulo como no oficial. Que lo único que implica es que no está listado en la página de Seguidores Argentina como un capítulo del movimiento. Bueno, muchas gracias. Así que bueno, después con lo que decías de la comunicación entre los capítulos que estamos activos, lo estamos tratando de solucionar con esto de los Facebook, del punto 3 y del punto 2 también. Así que bueno, ahora hablamos, si querés, agregamos las páginas que son del Movimiento Seguidores de Córdoba, del capítulo oficial, a esta, digamos, herramienta de publicaciones y empezamos a estar cada vez más conectados. ¿Te parece? Gracias, perfecto. Bueno, más o menos respondido, ¿algo más del punto 2? No, avanzamos. Mira, a mí me parece que haría falta meterle un poquito más de publicidad a todo lo que es el movimiento. Yo no veo en ningún lado prácticamente, ni en la calle, ni en internet, salvo por decisión propia de meterme a buscar. Pero si no, creo que no aparece. Y habría que, digamos, resumir los objetivos. No, no nuestros, sino mundiales, globales, porque la película creo que es muy amplia, todo el documental es muy amplio. Santi, mira, es posible que no conozcas toda esa información que hay, porque, bueno, qué sé yo, por ahí no hace mucho que estás, digamos, dentro de lo que es la organización. Pero ponele, de esa cuestión de cosas, hace casi 3 años que estamos organizando y está disponible. Digamos, después la difusión hacia afuera, digamos, lo que es en la calle o en Facebook o a nivel online. Depende más de que haya un capítulo funcional en la zona específica en la que está la gente. En CABA estamos teniendo, por ejemplo, en CABA, Mar del Plata y Córdoba, que son al día de hoy los más activos, estamos haciendo ya el séptimo y el sexto foro urbano, que es como un Z-Day, pero más chico, una vez por mes. Hay activismo, digamos, en la calle. Nosotros tuvimos sostenido durante 6, 7 meses lo que es activismo Subte Paz, que en los subtes llenamos de stickers, bueno, hicimos stickers y folletos y los llevamos hacia, digamos, subte que se fueron de todo el tiempo, hay videos y todo, y eso la verdad que nos trajo una promoción bastante importante. Y ahora estamos, digamos, la orientación del capítulo es convertirnos en un think tank, en una usina de ideas, y estamos empezando con los equipos de conferencias y de voceros, que ya tenemos más o menos bien organizados, caer a universidades, radios, etcétera. Hace poco en CABA hicimos una gira por varias radios y lo tenemos documentado y filmado y están en YouTube y en nuestro canal oficial de Vimeo. Así que en eso estamos avanzando un montón, por suerte. Y a nivel internacional también. Lo que está pasando es que no nos llegaba la info por un problema organizativo interno, pero por suerte se va solucionando. ¿Eso más o menos contempla lo que veías? Sí, lo Sí, mismo también no, la verdad hay. que no está. Lo mismo también hicimos algunas entrevistas en radios, así que hay, digamos, tenemos exposición hacia afuera. Sí, entiendo, Igual mirá, es yo. muy difícil, perdón, igual es muy muy difícil poder tener una publicidad o un impacto comunicacional hacia afuera. Realmente, una vez que uno empieza a hacer cosas sin guita y con esfuerzo se da cuenta lo complicado que es poder instalarse. Digamos, en la gente, ¿no? La sociedad. Y bueno, eso yo creo que es laburo, tiempo y bueno, y también salir y activar hacia afuera. Así que con 2 o 3 años de vida no creo que estemos tan mal dentro de todo. Es cierto, No, eso tenemos que seguro, saber que seguro, es un seguro que es proceso un proceso lento y lento y tedioso. tedioso. Lo que yo pienso es que por ahí hay que buscar la vuelta de cómo llegarle a la gente. Es eso, más que nada. Buenísimo, igual, espera, eso lo tratamos después si querés en el punto 5 que es abierto. Nos estamos yendo mucho de lo que era la pauta. Tené el Listo, pensamiento en la dale. cabeza. Dale. Dale, dale. Bueno, Seguimos, punto 3 seguimos. entonces, no mucho más. A menos que haya algo. O sea, me parece que sustancial hoy es la organización del Media Festival. Algo para no pasar al punto 4. Listo. Bueno, punto 4, organización del Zeitgeist Media Festival, que es, bueno, estamos bastante a destiempo, o sea, queda poco tiempo, y bueno, lo que me gustaría saber es más o menos qué enfoque están tomando cada capítulo, los capítulos que hayan decidido organizar un Media Festival, y si hay dudas, me gustaría empezar si todos entendemos lo mismo por organizar un Media Festival. Si hay alguna duda al respecto. Sí, mi duda es que, digamos, cómo se puede hacer a nivel Argentina, si es algo tan bastante local, la organización, me refiero. Más allá Está de un bien. reporte. No, no, no. A nivel Argentina, la cohesión que tenemos es prácticamente la misma que a nivel el Z-Day. O sea, el Z-Day es una cuestión local y de hecho a nivel internacional es a nivel local. Pero ¿qué hacemos? Compartimos lo que es la gráfica, porque hay capítulos por ahí no tienen nadie que les haga una imagen para hacer un cartelito y terminan con una imagen que es una porquería. Y bueno, o sea, justamente podemos compartir la organización del evento en cuanto a la gráfica, en cuanto a la promoción a nivel Zeitgeist Argentina. El Z-Day, por ejemplo, cada capítulo lo organiza en un día diferente, ponele con una variación de 1 a 2 semanas, pero sacamos una noticia en Zeitgeist Argentina que esa noticia vincula a los eventos de todos los demás y promocionamos esa en lugar de que cada uno tenga que tal vez depender de su propia capacidad de difusión. ¿Se ve más o menos dónde entra Argentina en esto? Joaco. Clarísimo. Bien. Entonces, ¿estamos de acuerdo en que es un Zeitgeist Media Festival? ¿O alguien tiene alguna duda específica de eso? Si no, lo Si me hacemos igual. puedes contar, si me puedes contar un poquito más. Vale. Eventos globales del movimiento, tenemos dos cosas, que son el Z Day, que todos sabemos qué es un día al año donde todos los capítulos más o menos a la vez tratan de explicarle al público en general qué es el movimiento, por qué estamos acá. Y es un evento más que nada teórico, cuasi académico, donde damos charlas, hacemos críticas del sistema, hacemos la propuesta, tratamos de desmenuzar lo más posible para que se entienda qué es una economía basada en recursos, pensamiento crítico, etcétera. Ese es el Z Day, que es uno de los dos eventos globales. Ahora, el Media Festival empezó el año pasado, en CABA no lo pudimos hacer, algunos de los capítulos de Argentina, por ejemplo, el ex capítulo del Movimiento Rosario hizo también un Media Festival, en Córdoba hicieron un Media Festival, nosotros no pudimos. Es más o menos a la otra mitad del año, septiembre fue el año pasado, este año mediados de agosto, un evento pero lúdico. La idea no es hacer grandes presentaciones sobre qué es una economía basada en recursos y la falencia del sistema monetario, sino es más que nada marketinero, por llamarlo mal y pronto. Es decir, que la gente vaya, la pase bien y se entere que existe algo que se llama movimiento Zeitgeist y bueno, una cuestión artística, ¿no? Donde hagamos digamos, proyecciones de material audiovisual, pueden tocar bandas, pueden haber pinturas, artistas, es una cosa muy abierta, pero digamos, como una cuestión de publicidad, existe el movimiento Zeitgeist, el arte es uno de los canales de expresión de bueno, del descontento y del contento de la gente, así que justamente se trata de utilizar el arte como un vínculo de comunicación también. ¿Alguna duda? Sí, a mí la duda que me llega es cómo, digamos, cómo dibujar la línea entre qué es lo que puede ir y qué no. En principio sería libre, pero que no te venga alguno así medio loco con, qué sé yo, con alineaciones de chakras o cosas por el estilo, digamos, con connotaciones mágicas. Ah, si hay alguien que quiera hacer eso, es el momento apropiado, porque si alguien te viene con una pintura de un hombre con un aura, y es arte, ¿entendés? O sea, no hay una gran línea en este caso específico, porque justamente es artístico. Sí, hay que usar el criterio, es preferible que haya, ponele, una banda que no salga a tocar su canción, eliminemos al demonio judío del planeta, una cosa por el estilo, porque no tiene un carajo que ver. O sea, hay una apertura enorme. Pero bueno, hay que tener cuidado con ciertos detalles. Así que no hay una línea muy clara. Es un evento artístico. Perfecto. ¿Ese querías hablar? Sí, justamente quería remarcar eso que habló Javo en el último comentario, de que la idea, a diferencia del ZD, que tiene más un enfoque científico y difusor sobre las ideas de la economía basada en recursos, el CG Media Festival es una manera con la cual, mediante el arte, fomentar los ideales de la economía basada en recursos y aprovechar para difundir más el movimiento, para darle una mejor imagen al movimiento. Básicamente porque este tipo de festivales atraen a muchísima gente, ¿no? Se lo ve más que nada como una estrategia de marketing para llegar a mayor cantidad de personas. Y de paso, cañazo, se hace una colecta, una caridad, algún tipo de cuestión como para también quedar bien y aprovechar la convocatoria. Sí, eso recordemos que no es obligatorio, pero el año pasado la pauta era que se llevara un alimento no perecedero o algo por el estilo, y bueno, eso después repartirlo en algún comodero o algo por el estilo. Los capítulos que tengan la capacidad organizativa para hacer eso, bienvenidos, pero no es necesariamente un requisito para organizar un media festival. El media festival puede ser tan grande o tan chico como se quiera. Lo que hicieron en Estados Unidos es monstruoso. De grande, de la calidad de artistas que llevaron, o sea, perfectamente se puede hacer una plaza con dos banditas tocando, o puede ser en un rato ya con sonido, con bandas grandes, o sea, es muy variable de la capacidad que tenga el capítulo específico. Es más, si podés comentar, ¿te acordás? O sea, como para algún ejemplo de las cosas que pueden suceder. ¿Qué había pasado con el Media Festival de Córdoba con gente vegetariana en el piso envuelta como ropa, digamos como paquetes? ¿Cómo era eso? Me olvidé. Sí, es el mundo es pelote con eso. Bueno, resulta que al Media Festival de Córdoba lo hicimos, nos invitamos a otras agrupaciones, amigas que tenían mucha simpatía por el movimiento y que muchos activistas del movimiento estaban participando en otras agrupaciones. Entonces, bueno, los invitamos a participar y que se sumen. Bueno, a todo esto había un grupo de veganos. Y los veganos pusieron su stand con comida, que estaba buenísimo, boludo. Pero bueno, Después empezaron a poner otro tipo de cositas, empezaron a poner jaulas, empezaron a envolver en nylon, había sangre por todos lados, pasaban videos de asesinatos de animales y un montón de cuestiones que, bueno, que no iban al caso. Pero bueno, viste, por nuestra parte no nos íbamos a pelear en ese momento, ya estaba todo hecho y era una fiesta bárbara. Pero bueno, son cosas que pueden pasar y que está bueno anticiparse. O sea, no, no sé si se ve. Justamente, el hecho de. Eso es una expresión artística, ¿entendés? También, si vos te querés, no sé, bañar en sangre de, o en pintura roja y hacerte como que te asesinaron como si fueras una vaca, qué sé yo, el chabón te va a decir, y es una expresión artística para que veamos cómo matamos animales, una cosa por el estilo. Y mirá, si hay algún punto de vínculo entre el movimiento Seges y cosas como esa, sí, para. Como para decir, fíjate, sería el Media Festival. Tratemos de no apelar al morbo, ¿no? Pero bueno, hasta te diría que justamente como no hay una línea muy clara, sería hasta válido, ¿se ve? Porque me acuerdo que el problema no fue en Córdoba, sino que cuando el resto de los capítulos vieron las fotos y era un momento histórico del movimiento 6 medio complicado con esto de que se estaban perdiendo capítulos y que se iba todo al carajo y bueno, saltaron a decir, che, pará que el movimiento 6 no es un movimiento vegano, qué sé yo, y tuviste que saltar a defender. Pero sí quería recordar que bueno, es posible que pasan cosas similares, ¿no? Claro, digamos que básicamente cuando entramos en la semántica de arte nos ponemos muy largos porque en realidad no tiene sentido discutir qué va a ser arte y qué no ser arte. Lo que sí podemos decir es que este evento se trata de un evento de arte con la finalidad de difundir la conciencia medioambiental, la sustentabilidad, los ideales de economía basada en recursos y aprovechar como activismo y difusión del movimiento SEGE. Yo creo que respetando esos cuatro o cinco pilares se puede hacer cualquier cosa. Tal cual, yo digamos para empaquetar lo que estamos charlando. Mi punto es, arte es prácticamente cualquier cosa que no tenga sentido. Entonces, es un movimiento artístico. Ahora sí, tratemos de preguntar a los artistas que van a ir más o menos qué van a hacer para tener una idea y no tener sorpresas porque después pasan cosas raras. Es la única que yo diría, bueno. Nos van a evitar malos momentos, digamos, en el futuro. Así que a los capítulos que vayan a organizar un media festival, traten de decir, che, ¿de qué se trata? A ver, pasamos un par de temas de la banda que van a tocar, ¿viste? Y si te salen con eliminar a los niños menores de 5 años con nombres que empiezan con M, le decís, bueno, mirá, no es lo que estamos buscando. Entonces, o sea, cosas por el estilo. Pero bueno, es posible que pase alguna cosa que no tenga tanto que ver, no se preocupen demasiado. Pero sí, digamos, estamos al tanto, ¿se ve? Perfecto. De última, si tienen algún tipo de duda, podemos hacer incluir dentro de este punto 4 sobre las temáticas ejes sobre las cuales debería rondar el desarrollo del Media Festival. Por ejemplo, nombrar, bueno, como dije antes, qué sé yo, todo lo que sea expresión artística basada en este tipo de conceptos. Economía basada en recursos. Ideales que fomenten el movimiento Seiges, conciencia medioambiental, sustentabilidad, tecnología, desarrollo, humanidad, lo que vos quieras, pero bueno, sin caer en otras tendencias, se lo puede explicar. Entonces, el momento que venga un artista, vos agarrás y le aclarás, che, negro, mirá, nosotros claro, exactamente, vamos a desarrollar un evento de este tipo, ¿viste? Vos podés mantenerte dentro de estas líneas, si podés. Sí, por eso. O sea, es una cuestión que no la vamos a poder delimitar en su totalidad, pero por eso, tengamos esas salvedades. Acá no hay algo perfectamente determinado, pero sí podemos definir ciertos criterios, ¿no? Eso me resulta interesante y hasta lo podríamos hacer en un pequeño documento con un par de ejemplos de lo que va y lo que no va, así muy, muy conceptual y listo, ¿no? Digamos, matar perros en pico no va. Entonces ponemos así unos ejemplos bien exagerados de lo que no sería algo adecuado y todo el resto de lo que no sería algo inadecuado más o menos entra. Pues ponele, si viene una chica a hacer danza árabe con música árabe, no tiene nada de contenido social, pero está mal, ¿no? O sea, es justamente un evento artístico. Lo que tratemos es no irnos al carajo. Así que más o menos está clara la idea, me gustaría pasar. Más o menos qué enfoque se está tomando y cómo estamos, digamos, dentro de la organización, ya los capítulos organizando los eventos. ¿Nada de organización? Perdón, no entendí. Dale, Vamos a Toto. ver ahora qué acciones tomando cada capítulo con respecto a la organización y gestión. Sí, o sea, decidimos que lo íbamos a hacer el martes pasado, así que más o menos qué pudimos hacer hasta ahora. Si querés arrancar con el capítulo de Córdoba, bienvenido. Bueno, nosotros tuvimos una reunión el sábado pasado para empezar a buscar primero el lugar en donde lo vamos a hacer. En una segunda instancia, ¿qué íbamos a presentar? Los chicos tiraron las mismas ideas que de lo que habían hecho el año pasado, de llevar bandas, llevar artistas plásticos para hacer pintadas de murales. Y para que la gente que si quiere se acerque a pintar ella y que de mientras está pintando y se están entreteniendo, pasando un día en familia, escuchando música, ahí te vas hablando de lo que es una economía basada en recursos, ¿sabes por qué estamos haciendo esto? Bueno, mirá, nosotros somos de un movimiento de personas autoconvocados, nuestros objetivos son tales y tales, entonces usar eso para atraer a la gente, o sea. Bueno, después empezamos a tirar otro tipo de ideas. Yo tiré la idea de que podemos hacer grafiterías. No sé si todos saben lo que es una grafitería. Sí, no sé, Grafitería. autoconvocados también es sí, una palabra yo detesto. ¿Grafiterías o gratiferias? Gratiferias, perdón. Sí. Está bien, espera. El tema es, sí, no sé, que mucho tenga que ver con el Media Festival. Si se quiere hacer, se hace. El único tema que tenés que tener cuidado ahí es con a quién invitás para organizarlo. Nada más. Si tenés vos la capacidad de organizarla como capítulo, bien, mejor. Pero si no, si contactás a alguien para que lo organice, hay que tener un poquito de cuidado, porque acá nos llevamos una sorpresa bastante desagradable. Está bien, pero me parece que nos recontra vamos eje. Si quieren, alguno agregue en el pad en el punto 5 lo de las gratiferias dentro de Festival y lo tratamos ahí. Así no nos lo pasamos. Pero si nos colgamos ahora con la filosófica de la gratiferia, nos vamos a recontra ir de eje. ¿Alguien en desacuerdo? No, no, perfecto. No, solamente yo estaba diciendo las ideas que habíamos planteado en la reunión. De ahí a si es estrictamente arte para concientizar o son cosas extras para atraer más gente, es otra cuestión. Está perfecto, Toto. Por eso la idea era en este momento hacer digamos, comentar un poco qué brainstorming salió de las reuniones que tuvimos hasta ahora. Así que, buenísimo. Por eso, ahora después tratamos de pulir las ideas que surgieron, ¿sí? Así que bueno, más o menos lo que entiendo de Córdoba surgió lo que debe haber surgido en todos los capítulos. Bandas, artistas plásticos, algunas pintadas, tal vez alguien que haga danza, una cosa por el estilo. Un evento, una cosa coherente con lo que es un evento artístico, ¿no? O sea, estamos más o menos dentro de la línea. Exactamente. Dale, ese. A mí se me ocurrió por ahí, ya que nos expandimos un poco este año, por lo menos en Córdoba, empezamos a conocer otro tipo de gente, empezar a incluir, bueno, como se hizo el año pasado, pero teniendo un poco más de tacto, con respecto, por ejemplo, a aplicaciones como los chicos que han realizado el FreeSol, el Festival de Instalación de Linux, e incluir un InstallFest, por ejemplo. O veo que hay chicos que están haciendo Hack Lab en que puedan llevar las tecnologías que han estado desarrollando, como por ejemplo impresoras RepRap, que por ejemplo el chico que vive conmigo está haciendo. Y bueno, ver de qué manera también se puede conjugar al arte dentro de la ciencia, ¿no? Perdón, a la ciencia dentro del arte, y hacerlo un poquito más atractiva de ese lado, mostrando los desarrollos locales. Junto con personas que estén en el ambiente. Eso Está piola. No sé si lo veo para el Media Festival. Si hay, digamos, arte dentro de la tecnología, mostrar lo que es una Red Raptor, todo bien. No sé si el Install Fest, digamos, se condice con el evento artístico que estamos intentando hacer. Por eso, tratemos de mantenerlo dentro del lado artístico. Pero si alguien quiere ir a llevar el super robot que hizo como para mostrarlo, de mil, bien. Yo tengo un Hagamos así, trampón. ¿por qué no estamos en el pad de estas ideas? Y, o sea, después de que todo el mundo fue contando más o menos qué está haciendo, vamos una por una y las comentamos, ¿te parece? Dale. ¿Alguien más con el brainstorming? Si no cuento, lo que hablamos en Cava era más o menos lo mismo. Yo a lo que me quería centrar era las estrategias de organización del evento que surgieron acá, que por ahí servían para otros. Acá estamos con algunas cositas así por ahí un poco más urgentes. Por lo tanto, más que de una charla de café informal no ha pasado. Pero bueno, como nos estamos reuniendo varias veces por semana, supongo que en alguna de las próximas reuniones saldrá. Para el Media Festival habíamos hablado ahí si existía la posibilidad de que estar el coro de la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Querés hablar del tema? Dale, dejate joder, dale, usa el micrófono. ¿Qué querés que diga, Clau? No hablé nada con el coro todavía. Me dijiste que sí. Bueno, existe la ¿Qué? posibilidad de que hable el No. coro, ¿no? O sea, de que cante el coro. Estaría perfecto en un media festival. Bueno, seguro que va a haber, seguro que va a cantar el coro. Va a estar la posibilidad también de exposiciones de fotografía. Alberto es uno de los miembros del movimiento que es fotógrafo, que ya, digamos, ha expuesto sus trabajos en otros eventos. Algunas bandas, Diego Juárez también del movimiento tiene su banda, y bueno, músicos hay y varios y buenos. Así que el único problema es, como hablamos la otra vez, el tema formal, ¿no? El tema de Sadaic y demás, que realmente de este lado no hemos averiguado nada todavía. No, nosotros tampoco. Lo que sí, en experiencia del Media Festival fallido de la vez pasada, recuerden que bandas sobran. O sea, cuando quieras hacer el evento y vayas a decir, uy, vamos a invitar bandas, vas a tener para tirar para arriba. En el evento anterior teníamos a Yaila, que mueve cosa de 40.000 personas por show. Perco Barocho, que está un miembro del movimiento, que mueve también un montón de gente. Iba a tocar Karina Alfi, que es la guitarrista que tocó con Steve Vai, la anteúltima vez que vino a la Argentina. O sea, me parece que el miedo que tenemos nosotros es el sobredimensionamiento. ¿Entendés? Que hagamos un evento en un local más o menos chico, pero invitás a la banda y te cae con 10.000 personas y te pegas un tiro en la rodilla, ¿entendés? O sea, tratamos de establecer algún mecanismo que fomente que si el evento puede llegar a seguir al demonio, es decir, en la cantidad de gente que pueda caer, de alguna manera fomentar que no venga tanta, ¿no? Que no sabemos si hacerlo, digamos, con reserva previa, o algo de estilo. Esas son las cuestiones organizativas que a mí me gustaría tratar. Javier, no sé si viene al caso ahora. Perdón, ¿se me escucha bien? Sigo, perfecto. Bueno, ya sacaste el tema, no tenía conocimiento de lo de Karina Alfi. Bueno, mi tía es la cantante de Karina en la banda. Así que en caso de que se quiera invitar a Karina, yo no tengo problema, porque, o sea, mi tía es la que canta en la banda, así que le podría preguntar tranquilamente. Ah, bueno, buenísimo. El año pasado teníamos una del movimiento, es amiga de Karina, así que sale de mil. O sea, no sé qué clase de convocatoria tiene, porque de nuevo, la gran preocupación nuestra es el subvencionamiento, porque viste cómo es acá en Capital, ¿entendés? Vos por ahí llamás una bandita que por ahí es reconocida en el under, no la tenés y te caes con 5.000 personas en un lugar que alquilaste para 250, ¿entendés? Sí, a eso le sumás que no va a haber una sola banda, sino mínimo tres. Ya no son 5.000, sino tenés 8.000, ponele. Yo A creo que ver. primero habría que, o sea, promocionarlo por el lado del Zeitgeist y no por las bandas o por todo lo que haya, o sea, para apuntar a un sector de gente determinado. Creo que es un plus las bandas y todos los artistas que viene bárbaro. No, en este caso no es la estrategia del Media Festival, es justamente o sea, este evento en particular, ¿no? Lo que tratamos de hacer es justamente aprovechar la convocatoria de las bandas, y bueno, ahí sí, tirar folletería de lo que es el movimiento y lo demás, pero no castigar demasiado con eso. Ah, entiendo, está bien, está bien. Además es un caso medio, va, sería muy difícil de organizar eso, porque por más que vos no hagas enfoque en las bandas, las mismas bandas avisan a su gente y así, y la gente te cae igual, o sea, es medio imposible también. Justamente la idea es apuntar a otro público, ¿no? Al público que ya convocamos generalmente para los stays. Sí, genial, bárbaro. O sea que el principal problema, digamos, sería el lugar en este momento, contar con la disponibilidad de espacio para una cantidad de gente determinada. Sí, mirá, para hacerla corta, está en el pad, pero igual lo pego acá de nuevo, miren. Ornelo, No, que yo quería contar un poco la experiencia que tuvimos acá cuando hicimos el estreno de Moving Forward en la Facultad de Derecho, que lo hicimos en tres días. Haciendo uso de la misma semana. Lo que hicimos, como la cantidad de butacas eran limitadas en la sala, lo que hicimos fue entradas gratuitas en lugares de distribución de Mar del Plata, en locales que amigos que se prestaron para hacer la entrega de las entradas, entonces hicimos difusión en los medios y avisando que la gente fuera a buscar hasta dos entradas por persona. Obviamente que si iban y buscaban cuatro, si la gente se comprometía, se las dábamos. Esa es una buena forma. Obviamente das entradas de más porque sabés que muchos van a faltar, pero el porcentaje por ahí de gente que no asiste habiendo retirado la entrada es mucho menor que sin ninguna entrada, ¿no? Perfecto, es una estrategia. Nosotros, o sea, digamos, las ideas que tenemos es, también, o sea, entregar entradas, que las vengan a buscar a las reuniones de los capítulos de los domingos, los que quieran ir, o directamente poner a alguien a la puerta y si se llenó el lugar, decir, bueno, no entra más nadie. ¿Entendés? Digamos, de alguna manera, tratar de manejar el sobredimensionamiento. Pero lo que decía era esta cuestión. Fíjense, ahí puse el link que dice planeado el evento del Media Festival en tres etapas. Más o menos, como obviamente todos los parámetros están en función del lugar que consigue el paso uno es ese, pero para que vean un poco. Sí me gustaría ver si hay alguna otra manera digamos, de solventar el problema del sobredimensionamiento y quería escuchar lo que tenía para decir Juli de Sadaic. Bueno, hola, ¿se escucha bien? Perfecto, Juli, dale. Bueno, el tema de Sadaic es así, experiencia personal que tuve hace poquito. Organicé un evento, entrada libre y gratuita. Cuando es entrada libre y gratuita, Sadaic hace la cuenta que puse ahí hace un ratito, que es 15 por la cantidad de personas. ¿Como una nena? No, amigo. 15, o sea, es el 12% de 15 por la cantidad de personas. A ver, ¿Sí? no termino de entender la cuenta. ¿Cómo sería? Porque el tema es así, en realidad a esta gente de Sadaic no le gusta ni mierda que sea entrada libre y gratuita. Entonces, para calcularlo de alguna forma, hacen así, ponen 15 como si fuera un precio puesto por ellos, por la cantidad de personas, y a eso le sacan el 12%. Ellos, o sea, ellos se quedarían con el 12% de una entrada tipo de 15 pesos. Todo esto sí. El evento que se hace, o sea, si el músico o la agrupación y demás está registrado, ¿no? Obviamente en Sadaic, si no, no pasa nada. Y otro tema es el siguiente, Sadaic, o sea, podrían no enterarse, pero como uno por lo general va a usar gacetillas y va a ir a la capital o bueno, a cualquier diario, lo que fuere y demás, termina enterándose. O sea, si no se entera no pasa nada, pero como se entera porque uno hace difusión, hay que pagar. O sea, esa es la onda. Está bien, o sea, los tipos te sacan el 12%, porque digamos, el gran problema nuestro es que cantidad de personas es una variable indeterminada. Entonces, no sabemos si va a quedar demasiada gente, no. Y además varía de localidad a localidad, que también está Sadaic, ¿no? Yo supongo que si yo fuera Sadaic, lo primero que hago es revisar eventos de Facebook. Pero más que eso, no vamos a, digamos, difusión. Dudo que salgamos a las radios, porque justamente nos explota el lugar, ¿entendés? O sea, yo le calculo un evento de entre 250 y 500 personas con toda la refuria, ¿no? O Claro, o sea, sea, me si vos parece que decís. estamos apuntando a que Sadaic no se entere nosotros. Y un poco es eso, sí, porque si se entera, cagaste, o sea, te cae y te dice, bueno, acá hay tanta gente, es tanta guita, cobraste entrada, o sea, te empieza a hacer preguntas. Bueno, pero digamos, ¿cuál es el riesgo? O sea, entre tener la certeza de que se va a enterar porque vas a llamás a Sadaic y decís, hola, voy a hacer tal evento, ¿cuánto me sale? Y entonces te caen. ¿Y cuál es el riesgo de, digamos, me van a cobrar bajo la misma fórmula o me van a cobrar un punitorio y me van a zampar, no sé, 1.500 pesos? ¿Cómo es la idea? O sea, si te agarran, si no avisaste. Si te agarran mi idea, yo la verdad que me moví la última vez que organicé, bueno, organicé algo en la facultad, ¿no? Para que vayan a tocar. Y en la facultad nunca nadie había tocado y el lugar no se conocía, Sadaic no tenía idea de cómo era el lugar. Me dijeron cuántas sillas hay, yo le tuve que decir todo, o sea que la gente me tuvo que creer. Era para 100 personas ese lugar, habrán ido 30 nomás. Y yo le digo, mira, no va a venir nadie, va a venir poca gente, pues yo sabía cómo era la onda. Entonces me hizo una cuenta loca y me dijo, yo le digo, mira, van a venir 30 personas. Y el tipo, como quería cobrar más, me hizo la cuenta con 50, ¿no? Entonces me cobró 96 mangos. Toda la historieta. Ahora, a la semana me estaban llamando porque querían venir a catalogar el lugar que yo había usado. Vino un inspector, bueno, tuve que ir a la facultad, al aula magna, bueno, fue, contó las sillas como para ver si yo lo que había dicho había sido correcto o no. O sea que los tipos enseguida, viste, agarran viaje, me dicen, ah, ¿cómo es la onda? Está bien, digamos una cosa por el estilo. Olvidémonos de Sadaic, tengamos 300 pesos en el bolsillo más o menos. Yo voy con 300 pesos en el bolsillo por si llegan a caer y listo. O sea, el lugar que manejamos para hacer el lugar me dice que el tipo organiza fiestas ahí todos los sábados de hace, no sé, 6 meses y jamás le cayó Sadaic. Así que bueno, al menos en Buenos Aires me parece que no es una gran preocupación. Si no, en caso de ser segura la cuenta que se dijo, son 60 pesos por 500 personas. En ese caso, creo que sería más conveniente avisar de una y ya tener los 60 pesos que esperar a ver si caen o no y esas cosas. ¿720 pesos? Mi Hay que calculadora no salir a da, robar chicos. una panadería para pagar eso. Ah, 15 era. 9 gamba. Yo hasta ahora, de todos los eventos que toqué, no cayó Sadaic nunca, ni una vez, y algunos fueron bastante promocionados, 1.000 personas. Y nunca cayó, no es seguridad, pero bueno. No, piense lo que les decía yo la vez pasada. Yo también tuve banda y toqué un montón de veces y jamás me cayó Sadaic. Por eso me parece que depende del lugar. Por ahí en Mar del Plata están reactivos, no sé. Perdón, estoy viendo, googleé Sadaic y estoy viendo más o menos, pero si me explican ustedes qué contras tenemos y qué derechos tienen ellos de cobrar, y entiendo que ellos buscan que no se copien otras cosas, pero digamos, ¿cómo es? Mira, en mi caso, yo cuando tuve que hacer esto de Sadaic fue porque el que tocaba era mi hermano y mi hermano estaba anotado en Sadaic. Y como yo no le iba a poder pagar a él, yo quería que por lo menos cobrara a través de Sadaic lo que había hecho. O sea, por eso me metí con Sadaic, si no, no tenía ningún interés yo. Pero venía más que nada por ese lado. O sea que tendríamos que anotar en algún lado como requisito indispensable preguntarle a las bandas o a quien sea que vaya a tocar si está o no registrado en Sadaic, porque en caso de que no esté, ya el problema de Sadaic no existiría. Exacto. Bueno, Claudio, también es una anécdota, a mí me cayó Sadaic, porque, digamos, No, dos no, no, personas que pará, tuvimos pará. banda durante mucho tiempo, no nos cayó nunca, es como la ausencia de evidencia está del otro lado. No, no, pará, no mezclemos tanto. No es una anécdota que Sadaic tenga una ley que haya que cumplirla. Eso sí que no es una anécdota, es una ley, es como la ley de la gravedad. Ahora, si yo no me caí caminando por la cornisa, eso sí es una anécdota. No, pará, la ley de gravedad es una ley física. Esto es una ley, hay que ver si hay controles. Por eso, de nuevo la saco. O sea, depende de la localidad, están más atentos o no. Y bueno, qué sé yo, me parece que estamos sobredimensionando la cuestión de Sadaic, o sea, estemos atentos de cuánto puede llegar a salir y bueno, habría que ver. Bueno, ¿Alguno el tiene nombre, te contacto digo, el con nombre Omi? nunca es una anécdota. La reglamentación, yo cuando tocaba, alguna vez me cayó Sadaic, en alguna de las veces que he tocado. No, por eso digo, es una cuestión probabilística. Digamos, o sea, si vos tocaste 10 veces y te cayeron 8 veces y a todos los que están acá le pasó más o menos lo mismo, es una muestra estadística, más o menos. Yo toqué un montón de veces, nunca me cayó nada. Gustavo se ve que toca seguido, pasa lo mismo. Y el caso de Juli es que el hermano estaba en Sadaic y, bueno, o sea, medio como que estaban invitados los de Sadaic a ver qué pasaba. Mi pregunta es, así a ojímetro, ¿qué probabilidad hay de que te caiga Sadaic? O sea, sí, porque sí. Bueno, Bueno, y como dice Omi, averigua. me parece una boludez, digo, arriesgar un evento por no averiguarlo bien de antemano, qué sé yo. Pero bueno, eso no importa, eso queda de todas maneras a criterio de cada localidad, ¿no? Está bien, sí, tal cual. O sea, sí me parece, bueno, centrarnos un poquito otra vez de nuevo en lo que es la organización del evento. Sadaic o no, o sea, supongamos que ya pagamos Sadaic, ¿no? Entonces, bueno, o sea, paso uno, conseguir un lugar, paso dos, planear el evento, digamos, qué banda toca después de cuál, toda la pelota, qué bandas va a haber, y paso tres, hacer la difusión. Ahí yo había dejado un link, que es más o menos como lo organizamos nosotros, si a alguno le sirve, es un criterio organizacional que más o menos funciona bien, así hicimos el ZD pasado. Y también tenemos, recuerden los folletos que hicimos entre todos, que el texto está muy muy bueno, así que si mientras están tocando o entre medio de que haya un evento y otro dentro del evento, se pueden ofrecer esos folletos y bueno, poner algún stand del movimiento, no hay ningún problema. Una cosa que hay que tener en cuenta que me parece que es muy importante es el sonido. O sea que primero está el lugar y segundo el sonido es hiper importante. Sí, digamos, dentro de los costos normales de lo que vamos a tener que conseguir, o porque lo trae el hermano de un amigo, como es en nuestro caso, son el lugar, que, o sea, hay en general varias modalidades, que es, no sé, lo hacemos gratis y como nosotros tenemos hacemos plata a barra, entonces tenés un evento de costo cero, en ese caso del lugar por lo menos. Lo que es el sonido, porque si van a tocar bandas, hay dos posibilidades. O el lugar tiene sonido y te lo dan de onda, o lo tenés que conseguir de alguna otra manera. Es posible que las bandas lleven entre todas su sonido, pero tenés que coordinar, y la otra es alquilar el sonido o que algún amigo lo lleve. Eso es lo normal. Nosotros tenemos disponible un proyector también para hacer, digamos, proyecciones de material audiovisual. O sea, depende más que nada de lo que es la capacidad del capítulo, pero más o menos eso junta casi todo. Algo más del Media Festival, digamos, alguna duda, alguna preocupación al respecto. Yo la que más tenía era la del sobredimensionamiento del lugar. Me parece que lo vamos a resolver con entrada, digamos, gratis, pero que la vengan a buscar. Así que bueno, espera, para ser proactivos, quedemos en algo. En 2 semanas, que es a mediados de julio, que todavía tenemos 2, 3 semanas o casi un mes para hacer la difusión del evento, ya más o menos deberíamos tener por lo menos definido dónde es más probable que se haga el evento y una mejor idea de qué bandas hacer. Si les parece, en ese momento, digamos en la reunión de dentro de 2 semanas, establecemos el criterio de difusión a nivel argentino. Es decir, ya más o menos vamos a tener algunos datos y empezamos a hacer gráfica, planeamos la noticia en el sitio de Segues Argentina y bueno, hacemos la difusión en los Facebook, creamos un evento y toda la bola. ¿Les parece bien? Bárbaro. Una consulta, ¿ustedes sacan por casualidad algún permiso en la municipalidad de donde están ustedes, cada uno de los capítulos, y lo hacen en un espacio abierto, en un parque, en una plaza, o tienen planeado hacerlo ahí? Y eso depende de cada localidad. En principio, acá en Cava, por lo menos, para pedir un escenario público, ponele como sería o el Parque Lezama o el Parque Centenario, cosas por el estilo, tenés que ir a hablar con la Dirección de Espacios Públicos. Y para eso tenés que o tener personería jurídica o ser ciudadano de la ciudad. Y después te ponen alguna especie de, ¿cómo se llama? Vos haces el pedido y después te ponen una especie de prioridad de acuerdo a, no sé, algún criterio. Depende de si sos importante, si no, pues si sos Juan Mongo, que quiero el escenario para, no sé, para rascarme, probablemente no me lo dé. Creo que la gente de Mar Bueno, del Plata pero había el tema pedido es que yo espacio creo público. que. Perdón, perdón. ¿Sí? Clau, ¿vos habías pedido allá, lo habías hecho al aire libre o algún evento? Sí, el Z Day de 2011 lo hicimos en un espacio de la municipalidad. ¿Eso usaron ¿cómo se llama? ¿Ideas o fue así una cuestión? O sea, ¿se puede sacar sin personalidad jurídica? Perdón, inclusive hicimos el Z Day 2010 también en Villa Victorio Campo, que era municipal, que ese lo hicimos así como movimiento Zeitgeist. El de 2011 lo hicimos como ideas y un evento que hicimos en el Museo de Ciencias Naturales también lo hicimos como ideas. Pero a ver, el punto específico es, ¿requerís personalidad jurídica formal o te lo dan? Mira, nosotros chapeamos que estábamos ingresándonos como ONG, anotándonos como ONG y nos lo dieron. En realidad, podías haber dicho ONG Rodríguez, matrícula 1614 y nadie se fijaba que realmente existieras. Está bien, o sea, es una posibilidad, Toto. Al menos, no sé, nosotros en CABA preferimos hacerlo en un lugar cerrado por la complejidad de qué sé yo. O sea, si tenés un lugar donde no tengas ese problema y tengas la posibilidad de tener, no sé, un generador para enchufar los equipos y tenés, bueno, solucionado el problema de la electricidad en un espacio abierto, buenísimo. Además, qué sé yo, tenés la posibilidad de que se te caiga el evento porque llueva, por cosas por el estilo. Nosotros preferimos hacerlo cerrado. Hay gente que lo ha hecho afuera y no tuvo ningún problema, así que eso queda a discreción de capítulo. Claro, el tema es que yo decía de hacerlo en una plaza porque me parece que en un espacio abierto lo ven muchas más personas. No, Bueno, no, es que. fíjate, si lo tenés en un espacio abierto se te acaba el problema que tenemos nosotros del sobredimensionamiento, porque de última, no sé, da más vuelta por la plaza, pero aparecen otras indeterminaciones, que llueve, no llueve, y cómo soluciono el tema de tener electricidad. Así que eso queda a criterio del capítulo. Y se puede hacer una mezcla también, conseguir un lugar con un espacio abierto y también cerrado. Mira, yo les cuento la anécdota de acá. Cuando hicimos el evento del Z Day del 2011, que quisimos, hicimos, bueno, en una plaza y que tiene una nave interna, bueno, en la plaza hay un escenario y contratamos sonido y teníamos tres o cuatro bandas a ver con una lluvia del orto y tuvimos que pagar el sonido sin haberlo utilizado. Tuvimos que pagar 400 pesos de sonido. Que sí, o sea, la peleamos un poco porque en realidad el sonido costaba una luca, la mitad la tenía la municipalidad y tuvimos que poner de todas maneras la mitad del sonido por no, sin haberlo utilizado. Así que si van a hacer algo en un espacio abierto, hablen con el sonidista ese asunto, ¿no? ¿Qué pasa si llueve? Seguramente le van a tener que pagar aunque sea el flete y parte del sonido por más que no se utilice. Bueno, pero como dijo Santiago recién, podés conseguirte un lugar abierto donde lo digas, bueno, si el día está lindo y está soleado, lo hacemos en tal lugar, y si no, lo hacemos en este espacio cerrado, pero la venta no se cancela. No, No, mira, bueno, chicos, yo o lo que sea, eso dije depende. es. Yo lo que dije. Creo que vas a marear a la gente así. Lo que dije es que se puede conseguir un lugar que tenga, no sé, digamos, un galpón y tenga un jardín o algo así. Yo, ya con eso creo que está. Digamos, chicos, eso Pregunta. forma parte del riesgo. Es decir, cualquier evento conlleva un riesgo. La cuestión de que se puede conseguir un lugar, sí, se puede. También te puede prestar tu tío, no sé, la cancha del equipo de fútbol local. Eso depende de los lugares que consigan. O sea, por eso queda a criterio del capítulo. Si en Córdoba prefieren hacer un lugar abierto, me parece excelente. Sepan que conlleva ese riesgo de que llueva o de que haya un quilombo por el estilo. No hay ninguna restricción en hacerlo cerrado afuera. Eso, depende del capítulo. Pero bueno, o sea, sí sabemos que el lugar en el cual lo vamos a hacer es un indeterminado. No vale la pena discutir ahora, no sé, o sea, porque va a depender de las posibilidades que tengan y de una cuestión aleatoria. Sí, además es una cuestión bastante local. Sí, Digamos yo te. que el tema que proponés vos, Toto, es un poco complejo, porque si vos vas a desarrollar un festival de una complejidad mediana, como por ejemplo el que desarrollamos el año pasado en Córdoba, es todo un bardo hacer la movida. Si llega a llover, tenés que tener reservados los dos lugares, todo un quilombo, y a reservar un espacio público. Es todo un quilombo y a reservar un espacio cerrado también, saber con qué contás. El año pasado en Córdoba estuvieron circulando alrededor de 500 personas. ¿Dónde metes personas en un lugar cerrado? ¿Dónde íbamos a ir? Entonces, por lo menos para mí, a los fines prácticos, ya que no tenemos cancha en la organización, es asegurárnosla de una y jugárnosla. Todo va a depender del clima. Por ejemplo, aquí en Córdoba, agosto y septiembre todavía es un poco seco. Pero, por ejemplo, en Mar del Plata tenés humedad todo el tiempo, entonces por ello no se pueden jugar tanto a hacer un espacio libre teniendo la experiencia que tuvieron el año pasado, que se cagaron todos. Nosotros por ahí acá nos podemos llegar a jugar a hacer un espacio público. Por eso, es una cuestión súper local, ¿no? Que depende de variables que son locales. Sí, me parece que esas cuestiones, o sea, está bueno traerlas a la mesa, pero digamos, las tratamos a nivel local y en la próxima reunión contamos más o menos qué se debatió y que hacia dónde empieza a seguir la organización. ¿Les parece bien? Perfecto. Solamente les quería contar eso porque acá en la ciudad de Córdoba tenemos varias plazas de que son centros muy, muy concurridos y que si se hace un evento ahí es seguro de que va a llegar mucha gente. Solamente por eso te decía. No, chicos, o sea, está perfecto. Recordemos esto, o sea, si se puede hacer en un lugar público y se puede minimizar el riesgo de tener que tirar el evento a la basura porque llovió o algo, o digamos como dice Ezequiel, es una época que más o menos no es seca. Buenísimo, o sea, cuanto más podamos aprovechar para llegar a la gente, mejor. Sí traigo la cuestión de, bueno, esos son los riesgos que conllevan. Entonces, lo manejamos ahora a nivel local, a ver qué posibilidades existe, porque por ahí estamos hablando de hacer un lugar público y es un quilombo porque te cae la municipalidad o qué sé yo y debatimos 3 horas al pedo. Por eso, analicémoslo a nivel local y traemos bien ya más diagramada la cuestión para la próxima reunión. ¿Les parece bien? Bárbaro. ¿Tiene que ser en la cava? Mirá, en lo que es Buenos Aires, más cerca de la capital, gran ciudad de Buenos Aires, no hay capítulos, digamos, bien organizados. O sea, el único que está es el de Cava. Si se quiere hacer en otro lugar y vos haces en algún otro lugar y te juntás con un par a organizar, no hay ningún problema. No, pero digo, si este lo podemos hacer por provincia, si conseguimos un lugar copado, o tiene que ser cerca de, digamos, de los medios de transporte. Y conviene ser los medios de transporte. Yo, digamos, del capítulo de Cava, preferiríamos organizarlo en Cava. Listo. Pero guarda, ponele que conseguimos el super lugar en, no sé, en 3 de febrero o en, qué sé yo, en Morón. Bueno, no sé, está para pensarlo. Sí, lo vemos, lo vemos. Bueno, muchachos, algo más con la organización Mega Festival. Me parece que le dimos bastantes vueltas, ya tenemos cosas para resolver, digamos, a nivel local y tratarlo con más información en la próxima reunión. ¿Alguna otra cosa? En principio, porque me ONG. escucho, yo no. Bueno, dale, o sea, entonces no, pasamos al punto 5, que es la cuestión No, no, de no, perdón. propuesta general. Ah, dale. Ahí puse cómo va a ser la difusión a nivel nacional. No, quedamos en que lo charlamos el martes que viene con más información sobre la mesa. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí, en principio igual les quiero recordar a todos que tenemos el foro abierto para pedir gráficas, para todo lo que sea que se pueda hacer a nivel Argentina. Se pide en el foro y alguno lo agarra y se hace. Está bien, recuerden, si alguno tiene capacidad de edición de video y qué sé yo, si hacen un video para difusión del local, traten de con el fuente del video y entonces cambian Cava por Córdoba y no sé, dejan la placa donde van a estar los eventos de los demás y aprovechamos todos el mismo audiovisual, ¿se ve? Nosotros vamos a tratar de tener algo armado, así que lo que vamos a hacer es también ponerlo a disposición de los demás y bueno, porque es justamente una de las cosas más difíciles que tenemos a nivel movimiento es la edición de video y eso pega bastante, así que si alguno hace uno, traten de tener el fuente, cosa de que en dos patadas editarlo y que el video de difusión que hicieron para Córdoba sirva para Cava y para Mar del Plata o viceversa, ¿sí? ¿Punto 5? ¿O Evelyn tiene algo más para decir? Jeje. Listo, bueno. Punto 5, arrancamos con lo de la ONG, Claudio. Sí, sí, cuente Orne que estuvo, fue la que armó bueno, el documento y un poco todo. Bueno, según lo que habíamos hablado en la otra reunión, no sé si todos estuvieron presentes, creo que no, habíamos hablado sobre el tema de armar una ONG en Mar del Plata, que se llamara Movimiento Zeitgeist, y bueno, pedimos permiso para hacer uso del nombre en la reunión TeamSpeak, no me acuerdo de qué fecha fue, y bueno, salió por consenso que sí, y ayer fuimos con Clau a hacer la reserva de nombre. Es el primer trámite que se hace solicitando, digamos, proponiendo tres nombres por orden de prioridad según los que desee la asociación, proponiendo tres nombres para darle a la ONG. Si el primero no sale, pasan al segundo, y si no el tercero, y si no, bueno. Y ese trámite de devolución de qué nombre quedaría es dentro de 20 días. Bueno, hicimos ese trámite y tenemos que esperar esos fucking 20 días hábiles. Bueno, perfecto, ahí anoté. O sea, la ONG está en estado reservación de nombre presentada. ¿Está bien esto? ¿Es verosímil? Sí, sí. De hecho, subí al grupo de comunicación intercapítulos de Facebook el escaneo de la reserva de nombre. Ahí saqué los datos de Clau y míos por una cuestión de privacidad, pero ahí está todo la reserva de nombre, que es el papel que nos entrega la personalidad jurídica. Lo vi, perfecto entonces, muchachos. O sea, algún avance en esa dirección. ¿Algo más con el tema de la ONG? No, ni bien tengamos la respuesta dentro de 20 días hábiles, les decimos qué nombre quedó al final. Si Movimiento Zeitgeist, Movimiento Zeitgeist Argentina o Movimiento Zeitgeist Mar del Plata, que era el último caso, ¿no? Está, perfecto. Bueno, pasamos uno más. Ahí veo, yo estoy leyendo lo que escribieron en el pad. Digamos, está lo de la ONG y lo dejé con reservación de nombre presentada. El siguiente dice revisión de capítulos. No sé quién escribió, si abre el debate. Ah, Ale, ¿estás sin micrófono? ¿Qué pasó? ¿Que la revisión de los grupos? Está bien, o sea, revisar qué capítulos están como oficiales, que están activos, no activos, viceversa, etcétera. Lo dejamos como punto, digamos, dentro de lo que es el punto 3 de la reunión que viene, para revisar, o sea, tener actualizada la lista de capítulos que se están moviendo, y bueno, dejar bien hecha la lista de capítulos oficiales del movimiento y tal vez hacer una lista de capítulos en formación, tal vez también vinculado a esto de los Facebook que creamos para cada provincia. O sea, ¿les parece? Lo tratamos en la reunión que viene, ya lo dejamos anotado en el próximo pad. ¿Alguien en contra? Listo. Entonces ahora lo agregamos cuando hacemos el pad de la que viene. El siguiente dice participación del Festival Internacional de Videos Educativos en el marco de la iniciativa global de UNAI. ¿Alguien tiene, no sé quién escribió para presentar la idea? Bueno, eso lo escribí yo y me lo pasó un chango de Córdoba preguntando si alguno de nosotros se copaba, quién se ponía las pilas para hacer un video, no sé, igual ahí metió fichas en el grupo de ese proyecto Municipe. No sé, me pareció interesante como para compartirlo, quizá alguien tiene ganas de meterle pila. Creo que el festival es para el 2013, así que hay muchísimo tiempo de desarrollo. Y por ahí se puede meter alguna fichita con lo que es el movimiento Saige, si alguien tiene ganas de hacerlo. Está bien, si les parece bien, entonces también lo anotamos para la reunión y lo dejamos como propuesta de un grupo de acción específico que acumule videos hechos por el movimiento Saige de Argentina para meter ahí. Un ejemplo es que para esa altura es posible que termine ya Argentum, que por fin está encaminado, y por ahí tenemos ese material que es importante. De hecho, están intentando meterse en festivales. Así que, bueno, siendo que falta bastante para el evento, tenemos un montón de tiempo. ¿Les parece bien? Sí, mira, algo que me parece que estaría bueno agregar y que no tiene tanto costo y por ahí lo conseguimos, es un proyector y pasar imágenes, mensajes. No sé si ya lo hicieron o ya está planeado. Sí, el capítulo de Cava, yo compré un proyector y una pantalla de 120 pulgadas y lo hacemos en todos los foros urbanos. Por suerte, al menos a nivel local tenemos, pero eso ya sería, digamos, a nivel eventos locales. Ah, genial. Así que bueno, entonces dijiste que te parecía bien, así ya lo dejamos asentado. Proponemos la próxima reunión crear un grupo de acción para acumular los videos que fuimos haciendo y tal vez planear otros para el 2013. ¿Está bien esto? A pleno. Buenísimo. Entonces queda simplificación de contenido teórico de los proyectos, propuesta y una dirección de Etherpad que no vi. Ahí voy viendo, el que escribió que vea. Bueno, ese punto también lo agregué yo, que fue un tema que surgió acá en San Francisco, un poquito leyendo el texto que redactamos de todos. ¿Se acuerdan que nos juntamos, no sé si había sido un día de semana, y nos pusimos a hacer toda la movida del contenido del texto que lo hicimos en un toque? Bueno, a mí me encanta el contenido del texto, pero haciendo difusión acá en San Francisco, una ciudad de 50.000 habitantes, todos a católico, apostólico, romano, sojero, era como un poquito técnica la información y no se entendía muy bien. Cada vez que repartía un folleto me miraban con una cara de what the fuck, ¿viste? Así que decidimos simplificar un poquito el contenido del folleto. Quizás se puede aplicar, por ejemplo, en Córdoba o qué sé yo, en Capital Federal, donde la población en la población abundan los estudiantes, por ahí no es tanta la necesidad. Pero en un lugar como quizás no sé, Mar del Plata, o bueno, en mi caso San Francisco, en algún otro lugar del interior, en que la población predomine los adultos o los jóvenes que trabajan y no estudian, quizás un poquito el contenido es una idea copada. Ahí les dejé el link sobre la propuesta que es en la cual nosotros estamos imprimiendo los folletos, que es con ese contenido. Está bien, me parece muy bien. Además viene de la mano con lo que proponía Claudio y el hermano de Mar del Plata, que era tener distintos, digamos, enfoques dialécticos o por lo menos tener un pool de niveles de discurso. Ahí está, me corrige Claudio. Tener niveles de discurso. Entonces, bueno, o sea, queda como propuesta ahí para editar colaborativamente. Tratemos de que, si bien se simplifique el contenido, no se distorsione. Así que, bueno, lo vamos editando. Queda en el pad de la propuesta. Y bueno, si quieren, hacemos una reunión específica de equipos de contenidos. Que yo me voy a poner también ahora a escribir artículos para el blog global, que tengo un poco más de tiempo. Y bueno, podemos arrancar con el equipo de contenidos a nivel nacional. Queda ahí en la reunión, ¿les parece bien? Buenísimo. Bueno, entonces hagamos así. Me parece que tenemos suficiente con la reunión. Vamos una hora y media de grabación, más o menos. Si les parece, cortamos, a menos que haya quedado un tema en el tintero. Si alguien tiene algo. Cortamos entonces. ¿Alguien en desacuerdo? No, para nada. Bueno, muchachos, sí, entonces, Fabián, si yo no estoy de acuerdo con nada. Patear Fabián de la reunión. Bueno. No. Ahí estamos, muchachos. Bueno, entonces, esta fue la reunión de comunicación de Intercapítulo de Argentina del martes 3 de julio. Cerramos la reunión y bueno, hacemos ahora la próxima reunión en 15 días. Volvemos a la periodicidad de 15 días. ¿Alguien en desacuerdo? Siendo que nadie está en Listo. desacuerdo, se quedaría para el 18 de julio, ¿no? Si ¿Sí estoy bien? Ahora lo dejamos en el resumen de la reunión. Entonces, así tenemos tiempo para planearlo del Media Festival y hablamos con más info en concreto. Entonces, bueno, muchachos, nos vemos dentro de 15 días, el martes supuestamente 18 de julio, si no, revisen el 17, ahí está, 17 de el julio. 17 de julio, la próxima reunión. Así que bueno, esto fue la reunión de comunicación intercapítulo y espero que les haya gustado. Chao. A nivel X.